quedo aquí. Pero es que el pasado dejó muchas heridas en mí. Perdona mi amor por todo el daño. Yo me quedo aquí, borracho de amor por ti. No llores, te juro nena que vendrán tiempos mejores. Quizás ahora no entiendas mis temores, pero ya mucho he sufrido en los amores. Desde el principio y a lo largo de los años, sufrí desilusiones, desprecios y engaños. Desde el principio y a lo largo de los años, este pobre corazón ha sufrido tanto daño que no sé qué hacer, si debo correr o tal vez quedarme y arriesgarme a perder. Quizás el dolor no te deje comprender mi cobardía ante el amor de una mujer. De todos nuestros recuerdos, y aunque te quiero buscar, borracho me quedo aquí, por ti, por ti, borracho de amor por ti. Tanto he sufrido y llorado en la vida, que aún no consigo sanar esta herida. Enamorarse es un acto suicida. Borracho de amor por ti. Tanto he sufrido y llorado. Es un acto suicida. Borracho de amor por ti. Aquí estoy, borracho otra vez. Vivo con tu recuerdo y brindo por él. Se acaban los tragos y así llevo un mes. No puedo escapar de esto, soy un rehén. Yo me enamoré y ahora vivo desde ayer. Te fabriqué dos alas y te fuiste para no volver. Perdóname mi amor, pero es mejor así. Que el pasado me destroce y me devore solo a mí. Para mi desahogo hoy me sirvo esta botella. Te fuiste de aquí por todos mis problemas. Que la vida me perdone, ya se acabó la escena. Solo miro al cielo y te recuerdo en las estrellas. Me embriagué del dolor de todos nuestros recuerdos. Yo que te quiero buscar, borracho me quedo aquí. Sanar esta herida, enamorarse es un acto suicida. Borracho de amor por ti. Tanto he sufrido y llorado en la vida, que aún no consigo sanar esta herida. Enamorarse es un acto suicida. Borracho de amor por ti. Tanto he sufrido y llorado en la vida, que aún no consigo sanar esta herida. Enamorarse es un acto suicida. Borracho de amor por ti. Tanto he sufrido y llorado en la vida, que aún no consigo sanar. Es un acto suicida. Borracho me quedo aquí. Ya sabes cómo es. Here we go again. ¿Qué? Lo bohemio es no Luis Chappell. Con Tibasco, Josh Tibasco. Perdona mi amor si me quedo aquí, pero es que el pasado de amor por ti.